tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de en Radio Utopía. Emitimos en directo los viernes a partir de las 7 de la tarde a través del 107.3 y a través de www.radiotopia.es. Tarde nos acompañan aquí en el estudio dos personas muy verdaderas, el verdadero Rafa Mora. El verdadero. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Y el verdadero Azorín. El verdadero Azorín. Sí, Manuel López Azorín, ¿no? Para hablar del poemario de Rafa, ¿no? El nuevo poemario recién publicado en Editorial Irene, ¿no? Que, bueno, pues que lleva en su colección de poesía Manuel, ¿no? Manuel López Azorín. Háblanos de este poemario un poco, si quieres, unas palabras iniciales. Después vamos a presentar un poquito la figura, ¿no? De Rafa como artista en general, ¿no? Bueno, pues este poemario es un que se titula Naturaleza Urbana. Naturaleza Urbana. Poemas destemplados. Es un poemario típicamente urbano. Rafa Mora, que es un poeta, además de cantautor, además de pedagogo y tal, pues es un hombre de ciudad. Y como tal reflexiona y nos habla en estos dos apartados que divide el poemario, Luz diurna y luz nocturna, nos habla de su origen, de su barrio, de los aires de la ciudad. Una ciudad de la luz, dice él, con carácter nuboso y precipitaciones, como hoy, por ejemplo. Sí. Una ciudad que está detrás de los años, que a veces es la rueda y a veces la insurrección y el vacío, y que él, como hombre, la sueña pues con un corazón cívico, o la rememora, por ejemplo, en el poema de la antigua L4 que tiene. Y mientras reflexiona sobre todo esto, a veces le surge como un destello, y de repente la ciudad se transforma en la ciudad mujer, la ciudad mujer a la que espera. Y esto es, en síntesis, el libro de Rafa Mora. Es un libro que tiene mucho amor, mucho desamor, tiene mucha ternura y tiene sobre todo mucha vitalidad y mucha esperanza. En líneas. Rafa, defiéndete de todo lo que te está acusando ahora mismo aquí. No me reconozco. Nada, hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que sí, que totalmente de acuerdo con Manuel. Es un libro urbano, eso sí, es un libro que tiene la ciudad de banda sonora prácticamente todo el libro. O sea, es constante. Todo lo que pasa la ciudad es, digamos, observadora, ¿no? De todo lo que pasa en el libro y de todo lo que cuento aquí. Poemas de amor, de desamor, poemas cívicos, muchos que llamo yo también, estos poemas cívicos. Y lo subtitulé Poemas destemplados también un poco porque es cierto que tienen ya un tiempo. Y como ha dicho Manuel, como el tiempo de hoy, además, el tiempo lluvioso. Y son poemas destemplados porque tienen muchísimos años. Entonces han estado un poco ahí destemplados, por eso le puse destemplado. Y ahora estamos con esta publicación, estamos templándolos y estamos sacándolos adelante. Pero vamos, muy, muy acertada. Naturaleza urbana, ¿no? Urbana. Sí, o sea, la paradoja, ¿no? Ahí, antítesis. Sí, sí, sí. Naturaleza. Exacto, esa es la totalmente. Decía Chelo, que es la editora, con la portada de este libro, que Gema había hecho una especie de poema visual. Sí, y es verdad, porque aquí te muestra en las líneas que parecen atrapar al autor, al sujeto poético, digamos, y a esa naturaleza que se ve de fondo, son partes de un plano de la ciudad. Sí, Es una portada maravillosa, la verdad. Es que es una gozada. Más es que cuando me la enseñaron acertó de pleno. Y luego otra cosa que no ha dicho Rafa y no he dicho yo, y que dentro de esa ternura, de ese amor, de esa desamor, tiene poemas cívicos y tiene poemas de compromiso también, por supuesto. Ya, voy a aprovechar que estáis hablando de la portada para contarles a los lectores que la editorial Eirene, en su vertiente poética, ¿no? Pues mantiene una estética muy muy común, muy homogénea, es rápidamente identificable, el colorido también, blanco y morado, es muy singular, muy llamativo, muy muy propio, y en ese sentido hay que felicitar a la persona, ¿no?, que has mencionado. Sí, en ese sentido hay que felicitar a Gema, que es una licenciada en Bellas Artes, es pintora, ha hecho grabado, estuvo en Atenas haciendo grabado y tal, y sí que es verdad que hay una línea muy concreta en toda la colección con relación a las portadas. Esta persona lo que hace es leer alguno de los poemas del libro y sobre el que le gusta realiza la portada. Recordemos que Eirene es una editorial de recorrido ya algo más dilatado, pero no demasiado, ¿no? No demasiado. Son tres años, vamos, aproximadamente. Y con una colección de poesía que tú diriges, Manuel. Bueno, pequeñita, que, todavía, pequeñita, pero que está pero muy importante, ¿no? Yo creo. Sí, ya tenemos poetas emergentes, como digo yo, o como se dice ahora, muy muy muy interesantes, por los que hemos apostado con ganas, porque esta es una editorial que apuesta y arriesga. Y entonces hay una serie de jóvenes, pues tienes a Moncho Otero, tienes a Rafa Mora, tienes a Ceci García, a J. Álvarez, en fin. Que yo creo que merece la pena que hayan publicado y que se les lea, ¿no? Y en ello estamos. Después hay gente conocida y buenos poetas, como Luis Martínez de Mingo, por ejemplo, que es un doctor en literatura que siempre se ha dedicado a la narrativa, al cuento corto, al ensayo, y que publicó, porque él era amigo de Jaime Gil de Viedma, publicó en los años primeros 80 dos libros de poesía y luego dejó de publicar. Y le hemos rescatado para la colección con un libro muy interesante. Y después tenemos a un filólogo que ha trabajado mucho con guías de viajes y sigue trabajando, ¿no? Y además con ediciones críticas en cátedra y tal, que es Pascual Izquierdo, que tiene ya 8 o 10 libros publicados, y que es conocido en determinados ámbitos, pero no demasiado en otros, y hemos querido también publicarle para que lo sea. Y el libro que le hemos publicado, sinceramente, debería estar en todos los institutos de Castilla y León, porque es un libro muy apropiado. Para habla, nos cuenta Pascual en ese libro Figuras de Retablo, nos cuenta un poco lo que fue la Castilla del Condado, lo que fue la Castilla, enorme Castilla, que después se propulsó a todo el mundo, y lo que es la Castilla de ahora. Y lo hace en tres partes muy interesantes, y la última incluso con ironía, con chanza y con erotismo. ¿Y el último autor en publicar, que es Rafa, no? El último en publicar hasta el momento es Rafa Mora, que ya teníamos ganas, porque se resistía el hombre a publicar, no dudaba mucho, no quería publicar. Bueno, tanto dudaba que ya le llaman hasta el poeta de la duda. Es verdad. Pero eso es bueno. Bueno, el pobre de aquel que no dude. Aquella duda, Rafa, explícanos un poco, ¿no? No, la duda es, no es por duda, sino simplemente porque, como te he comentado antes, son poemas que tienen muchos años, y aunque luego los he ido estructurando y para que fuera libro, porque es verdad que Manuel, Chelo, tal, era como ultimátum, la verdad es que es una cosa que esto es lo que digo siempre, que otros poetas es verdad que estarían deseando, ¿no? Y es verdad que yo no es que fuera reacio, sino que bueno, que seguramente si me pillara con otra edad, pues sí que estaría, y ahora creo que era el momento oportuno, ahora cuando me lo está diciendo, porque es verdad que yo, como me digo a la otra parte que también es la música, hermanas totalmente, y de las que no me desprendo nunca, ni de una ni de otra. Pues sí que bueno, no es que me costara, sino que, bueno, pues no hay tiempo. Porque tú sí que llevabas tiempo escribiendo, comentas un poco que no veías tan claro lo de un libro, ¿no? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo es? Sí, ¿salpicones de poesía? Estos poemas, muchos de estos poemas los presenté en el Libertad 8 en el año 99, uh-huh. más o menos. O sea que fíjate, muchos de ellos en un ciclo que hacía Jaime Alejandre, un magnífico poeta. Y yo fui invitado, entonces, quiero decir que son libros que he ido, que llevo mucho tiempo escribiendo. Luego dejé la poesía bastante, no de escribir, de pensarla y de vivirla así, leerla muchísimo, por supuesto, eso no paro nunca de leer poesía, pero sí de escribirla, que es cuando la poesía es que te llama, es que no, tú no puedes, si tú te pones a escribir, muchas veces dices, mira, mejor que me llame. Y hay momentos que me ha ido llamando, antes más, y ahora me he vuelto otra vez a llamar, la verdad es que ha sido, es curioso, ahora escribo, estoy en otra línea de escritura, pero bueno, pero sí que veía un libro, sí que no me costó mucho realmente luego hacer una unidad para presentar el libro. Reconoces, ¿no? Sí, lo reconozco, más antiguo, más joven, más evidentemente de otra forma, pero sí que cuando, lo comentábamos antes, que sí que cuando leo el libro reconozco determinadas situaciones, reconozco cosas que me han pasado y que es verdad que las leo y que también son actuales. O sea, que eso está claro, bien. Si es que los poemas están vivos, lo importante es eso, que un poema esté hecho en el tiempo que sea, cuando lo leas te parezca que está vivo, que no se ha caído para uh-huh. nada. Y estos poemas para nada se han caído, son totalmente actuales. Uh-huh. A pesar de estar hechos hace casi 20 años. Sí. A lo mejor podríamos ir pues dándole a los oyentes alguna muestra, ¿no? Sí, vamos. Sí, para si que queréis. Nos hagamos un poco idea de cómo es esta poesía, ¿no?, de naturaleza urbana. Pues mira, un poema de amor en esta noche, tarde-noche de lluvia. O de amor o de desamor, no sé, la verdad es que no. También muchos de estos poemas son inventados, realmente tampoco había ni una mujer, ni había concreto, ¿no? Y bueno, pues es cosas que uno va pensando. Y este poema se llama Esperándote y viene con una cita, que fue la que me dio pie a este poema de Pepe Hierro, de José Hierro, que dice: y aquí vivo esperándote contando días y horas y estaciones. Este miércoles de abril se deshace en la lluvia. Y envejecen los libros en las cafeterías, y florecen los árboles de los céntricos parques, y los altos edificios brotan de un color diferente en las calles abiertas. Y lejos quedan ya las palabras de invierno, las ventanas oscuras, el tiempo suicida de las reflexiones. El cuerpo se acostumbra a una nueva estación, a una edad rencorosa, a unas luces distintas. Pero el mar inalcanzable de tu rostro sigue existiendo en este corazón deshabitado. Y te busco en las palabras que se perdieron en aquel primer otoño de las fotografías, en esta ciudad que siempre nos contempla con los ojos desnudos y el silencio en las manos. La nostalgia nunca fue mi mejor compañera. Y aquí vivo esperándote, contando días y horas y estaciones, cuando la tarde cae abrupta sobre la plaza y las rejas del Palacio de Oriente y se encienden las luces lentamente en las calles. Como ves, no tiene tiempo. Es un poema sin tiempo. Y lo que me ha chocado, me llama mucho la atención porque nunca te había escuchado recitar así tan en directo, ¿no? Bueno, eres cantante, ahora hablaremos un poco de eso también si quieres. Tienes muy buena voz, muy buena lectura, que no es tan habitual. Tiene muchas cualidades este muchacho, por eso lo hemos elegido, entre otras cosas. Bueno, hay que hablar también de cualidades personales, porque hay que decir que Rafa, que es amigo, ¿no? Uh-huh. Es una persona que es agradable, que es benévola, que es generosa. Ya, que es ya como persona, dedicada, no digamos. Sí, no, yo me refería a que tiene cualidades en cuanto a sus profesiones, ¿no? La de cantautor, la de autor de sus propios poemas o letras y tal, y la de poeta ahora. Tiene una cosa muy interesante, Rafa, que a mí me gusta mucho, y es eso que llamo yo de las influencias asimiladas. En este caso, ha surgido el poema a través de una cita de Pepe Hierro. En otras ocasiones lo que hace es que, bueno, pues todas esas lecturas que él ha tenido a lo largo de los años, con ellas ha recibido muchísimas influencias de poetas, y al escribir poemas se le nota que a veces emplea textos, citas literales de los poetas para servirse en sus poemas, y otras se ve claramente que está influenciado por muchos poetas. No diré uno solo porque tiene muchos, pero es muy bueno. Eso es muy bueno. A mí me gusta mucho, lo decía hoy en una entrada que he hecho de Diego Medina Poveda, que es un chaval que es un filólogo que ahora está en Francia, en la Universidad de Resner, dando clases de español, y que es un hombre que ha bebido de las fuentes clásicas, tradicionales, que ha leído muchísimo y que luego trata de innovar también, por otra parte. Está muy bien. Y a mí eso me parece muy importante para llegar a ser un buen poeta. Conocer lo que nos ha precedido y después, con ello, hacer lo que uno pueda o quiera o le salga. Totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Es una discusión que tengo con mucha gente, ¿no? Poetas incluso, ¿no? Creo que el material para crear poesía, yo tengo la poesía, es que no, o sea, yo creo que todo prácticamente está inventado en poesía, ¿no? Y yo creo que la forma de inventar poesía es haberla leído antes, haber leído lo que están haciendo los demás, o ser original, ¿no? A veces es complicado. Es posible, pero yo creo que hay que tener una base poética importante, una base de leer desde los clásicos hasta nuestros días, ¿no? Y si te, a ver, un lector de poesía, yo no concibo a alguien escribiendo poesía si no lee poesía, es que no lo concibo, o sea, es que creo que entonces no sería un poeta, de verdad. Es una especie de facultad de la para poder escribir, ¿no? El conocer a la poesía. Yo no digo que no haya de pronto una inspiración divina que digas, pero joder, si tú tienes una base, creo que con esa base tú la moldeas, y tú haces lo que dice Manuel, haces lo que te da la gana. En tu caso, aparte de lecturas, digamos, de libro, ¿no? Tú tienes una faceta también como Moncho también, como musicador de poemas, ¿no? ¿Sí? Supongo que eso también, claro, te da otras lecturas, te da otra vivencia de la poesía, ¿no? Exacto, es que esa es la... Ahora después os voy a leer uno de los poemas que precisamente habla de eso, ¿no? Y donde recojo muchas de estas cosas. Pero es que es así, o sea, si le pongo música a poemas y autores, autoras que a mí me gustan mucho y que es una maravilla, o sea, yo creo que tenemos unas 300 y pico ya poemas musicalizados, o sea, tenemos ya una base de datos importante ahí en la web. En el WhatsApp, decías, ¿no? En el WhatsApp, exacto. Y es que es inevitable, o sea, y aparte uno va leyendo y sobre todo que es muy diverso, o sea, lo bueno de esto es que no nos dedicamos a una línea, sino a las diferentes corrientes, que al fin y al cabo todas estas corrientes poéticas van a dar al mismo mar, que es la poesía, o sea, que es un... Y en tu caso, y hablando quizá sí, un poco más en concreto, ¿no? Sí. ¿Qué poetas o qué poemas? Porque muchas veces no son poetas, son poemas los son que poemas, a uno le sí, marcan, sí, no le llegan, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, en la época en la que yo leía mucho, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la poesía de... lo que es la otra sentimentalidad, la poesía de la experiencia que llamaban, que realmente la poesía de la experiencia, como dice Manuel, es verdad que es todo, ¿no? Prácticamente es todo. Y sí que me ha gustado mucho, ¿no? Siempre he estado muy, muy atento a toda esa corriente de la poesía de la experiencia, Luis García Montero, Álvaro Salvador, Javier Egea, pero muchísimos, Felipe Benítez Reyes, o sea, de esa época muchísimos, hay muchos, Raquel Lanceros, siempre me ha gustado muchísimo. Luego también me ha gustado mucho la poesía surrealista, me gusta la poesía humorística, me gusta mucho Quevedo, me gusta muchísimo, o sea, es que Quevedo me encanta Quevedo, ¿no? Y no me atrevo a hacer sonetos, he hecho alguno, pero no soy, sé hacerlos, pero a mí me cuestan. Eso se lo deja a su hermano. Eso se lo deja a mi hermano, que mi hermano los hace muy bien, que los hace clavados además, sí señor. Entonces, bueno, pero las influencias, la verdad es que todo, me gusta realmente de poesía. Es que de verdad que tengo un amplio espectro de gente que me gusta, porque realmente lo que no es ya la gente, como dices tú, es un determinados poemas, ¿no? Que de pronto te dicen, ostras, te dan ahí un revés y dices, madre mía, si esto es lo que me está pasando ahora mismo, estoy leyendo esto y me ha pasado, ¿no? Pues eso es un poco. Pues os voy a proponer que hagamos una parada para que pongamos una canción de un disco. Sí. Que es vuestro, de vosotros dos, sí, también sí, de Moncho, ¿no? De Rafa, de Moncho y de Manuel López Azorín, puesto que es un disco dedicado a la poesía, un disco musical sobre poemas de Manuel López Azorín. Y si no hay ningún problema técnico, vamos a escuchar el primer tema del disco, Digo Amor, Digo Esperanza, y regresamos. Pues sí, parece que hay un pequeño problema técnico. Intentaremos ahora. Bueno, si ahora la canto, ¿eh? Bueno, que no tengo guitarra, no, es una broma. ¿Nos lees otro poema tú? Sí, ahora, yo leo. Mientras. Vale, perfecto. Mira, voy a leer este que he dicho antes, que está dedicado a Moncho Otero, precisamente por esto que has dicho tú, Armando, de ponerle música a tantos poetas. Y sí que tengo que decir una cosa, que claro, como ha dicho Manuel, que yo es verdad que cito muchísimo, digo muchas... estoy siempre la intertextualidad, que me cuesta hasta decirlo. Sí. Al final del libro sí que me apetecía poner todas estas fuentes de las que yo he bebido, ¿no? Sí que me hay al final unos agradecimientos. No son agradecimientos concretos a nadie, sino son a estos poetas y a estos poemas que me han hecho pues bueno, crecer como poeta, ¿no? Y sí que están ahí todos nombrados, la mayor parte de ellos, a lo mejor algunos se me olvida, alguna se me olvida, pero bueno. Pues este poema que se llama Versos ajenos para una noche de invierno, que está dedicado a mi compañero Moncho Otero precisamente por todos estos poemas y estos poetas musicalizados, y dice así, ¿no? Está lleno de poemas y poetas. Así que vamos allá. A Moncho Otero. La cadencia del invierno desgasta las aristas de estos días cortos y destemplados, y me acompañan poemas que me salvaron del tedio plomizo en algunas noches de noviembre. Y ahora, pasados ya algunos años, sé que nunca volvieron las oscuras golondrinas, y que poesía no eras tú ni muchísimo menos, que jamás cargué mi arma con versos de futuro, ni callé cuando estabas como ausente, ni nombré contemplado a un mar repleto en dudas. Y a pesar de la advertencia, me salvé y me quedé inmóvil infinidad de ocasiones al borde del camino. Siempre fui negra sombra. Y no es verdad que fueras ángel de amor en una apartada orilla, más bien todo lo contrario. Y claro que no viví sin vivir en mí, salvo en los delirios de la carne. Tampoco fui caminante porque nunca hice camino. No me quise verde, no tuve noches serenas, no reconforté a ninguna princesa que estuviera triste. Y me bastó así. Sin tener sonrisas de recambio, amé el empeño de una mujer de verso en pecho. Y el mar, la mar, no fue mi cómplice en marejadas tristes. Tampoco tuve una rosa azul, ni hallé cobijo bajo un ciprés en silos. No entoné cántico espiritual alguno, ni habité tristemente una casa encendida, porque siempre temí desde niño el golpe helado de los heraldos negros. Pero sí que me hundí mansamente en el río de los ojos, y así tuve que hablar de tantas cosas. Compañero del alma, compañero. He sido un hombre a una nariz pegada, superlativo, sí, como el amor que calla y como tú, viento de octubre, que suspiras en esta noche roja, toda roja. Porque yo también tuve un amor, completamente viernes, y me perdí en un jardín de estatuas yacentes y firmé un tratado de amor pagano. Así que finalmente reubico estos poemas en su justa memoria y con el eco incesante de sus versos escurridizos, respiro la paz de una soledad pactada que con extrema belleza descansa en el silencio de la noche que estalla y alberga mi pecho un mundo de sombras. Digo esperanza, digo paz, digo consuelo, digo alegría y un velo pone el hombre a mi confianza. Digo Dios y no me alcanza la vista a mirar al cielo. Digo vida y veo el suelo y me repito esperanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida y su balanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida. Digo amor, digo esperanza, digo paz, digo consuelo, digo alegría y un velo pone el hombre a mi confianza. Digo Dios y no me alcanza la vista a mirar al cielo. Digo vida y veo el suelo y me repito esperanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida y su balanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida y su balanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida. de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Pues seguimos con Rafa Mora y con Manuel López Azorín aquí en Olvida tu equipaje, hablando del libro, ¿no? Hablando de naturaleza urbana, poemas destemplados, ¿no? Y comentábamos un poco ahora fuera de micrófono cómo este poema que has leído, bueno, pues decía, ¿no? Es para hacer un largo comentario de texto, claro. Hablar todas las referencias, ¿no? Intertextualidades. Sí, es que muchísimas, ¿no?, referencias a muchísimos poetas o poemas de estos poetas. Y algunas las tiene intertextualizadas, es decir, citas literales, y otras simplemente son influencias asimiladas que él va adaptando a... Pero eso lo hace en muchos poemas también, ¿eh? Uh-huh. Tú tienes la faceta, Rafa, de reinventarte un poquito, ¿no? En cierto sentido, claro, empezarías, supongo yo, siendo un poeta joven... Sí, yo. Después has sido cantautor de tus propios temas. Sí, de mis propios temas, exacto. ¿No? Y después ¿cómo es un poco esta convivencia? Realmente es que nunca. Es que yo no tengo la sensación de que estar divididas, ¿no? Es una cosa muy curiosa, porque yo no tengo sensación de que esté dividida las dos cosas, ¿no? Empecé. La poesía la he leído siempre, desde que era muy jovencito, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la poesía y. Tuve una profesora, es que al final esto se basa siempre en lo mismo, ¿no? Por desgracia, es así, pero tuve profesora, vamos, y tú sabes bien de lo que hablo, una profesora que era maravillosa, o sea, una profesora que me abrió la mente de lo que era la literatura, me habló de poesía en, creo que fue en tercero de BUP, y luego COU también, o sea, además la tuve ahí dos veces. Y, joder, con ella fue maravilloso. Entonces, a partir de ahí yo empecé a leer muchísimo y luego ya me gustaba cantar, me gustaba... Pero bueno, siempre he ido uniendo las dos, poesía, música. No he dejado de hacer las dos, la verdad. Y luego llegó Manuel López Azorín. Exacto. Y les influyó de tal manera en que pusieran música a los poetas. Eso, por supuesto, vamos. Eso era... Ajá. Sí, Manuel... el artífice de realmente de que... Realmente, porque yo me he retirado dos veces en mi carrera artística. Me ha durado dos días. Eso ya tiene un nivel. No, eso es un nivel, pero eso es un nivel. Es un nivel, no sé yo qué nivel, pero vamos, que es no, realmente me he retirado dos veces porque una era... entonces, lo que le pasa también a mi compañero Moncho, que cuando de pronto te retiras es cuando te empiezan a llamar todo el mundo. No, es una cosa... Bueno, pero explica eso, porque ¿cómo es que se... No, no lo sé, me retiro dos veces porque, bueno, pues era un poco... También habla, como ha dicho Manolo, muchas veces la duda, muchas veces la inseguridad, o sea, el artista es un ser inseguro siempre, o sea, siempre. Pobre del que no lo sea, ¿no? Yo siempre cuando me dicen muchas veces, vas a un concierto, ¿estás nervioso? Digo, no estoy nervioso, estoy en tensión. Y la tensión tiene que estar para poder estar concentrado, porque es que si no le falta, si no hay tensión, luego no hay duende, luego no hay nada, ¿no? Ni magia. Pepe Hierro era un Cervantes. Sí, ¿eh? De verdad. Y yo recuerdo Cuadernos de Nueva York desde el año 92 hasta el 98 que lo publicó y que siguió escribiendo y escribía un poema y me lo leía y me decía, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y yo decía, ¿cómo este hombre, que es un monstruo, que tiene todos los premios habidos y por haber, Príncipe de Asturias, Nacional de Literatura, de la Crítica, Nacional de las Letras? Sí, es que es un... Pues eso es muy bueno, porque eso te permite levantar los pies del suelo. Exacto. Tenerlos ahí. Claro, siempre. Pero digamos que es una virtud no deseada, ¿no? Y no sé si incluso no. Pero es una virtud, ¿no?, que la gente de, a lo mejor que no está dentro del mundo del arte. O sea, dentro del mundo del arte, o sea, hay unas penurias terribles. O sea, los artistas. O sea, pero claro, la fachada es otra, ¿no? Muchas veces. Sí. Pero hasta llegar a conseguir estar en un escenario como hay que estar, ¿sabes? De una forma con seguridad absoluta, tiene que pasar muchas cosas, muchísimas cosas. Hay que estudiar, por supuesto. Yo estudié teatro, a mí me ayudó mucho el teatro, por ejemplo. Yo estudié 2 años de teatro amateur, tal, y ahí aprendí muchísimas técnicas de todo, de voz, de proyectar. Y luego su licenciatura en pedagogía le ha servido mucho también, como... Sí. como decimos en el prólogo, para luego dedicarse a ir a institutos y trabajar con estudiantes y sí, tal. Sí, sí, es un... fantástico en su versión de cantautor o en su versión de musicalizador de poemas de otros poetas. Claro, sí, porque, sí, sí. No, porque también un poco te comentaba, ¿no? Sí. Tienes la faceta de cantautor. Tus propios poemas, ¿no? Tus propios textos. Sí, sí. Plastautor. Plastautor. Sí, sí, sí. Como decía el otro día, no, claro, lo malo que de la crisis ahora, claro, es que vuelven los cantautores, ¿no? Pues me alegro muchísimo. No malo por la crisis de internet, pero me alegro que haya... Que vuelvan los cantautores, pero los cantautores que hablan de cosas también, ¿no? Que pues, todo... Armando, yo no es que lo diga aquí públicamente, es que llevo años diciéndolo. Estos chavales, tanto Moncho Otero como Rafa Mora, con lo que llevan haciendo de difusión de la poesía a través de musicalizar poetas de los más grandes poetas a los más desconocidos, yo creo que merece por parte de los poetas, y siempre lo digo, a ver si alguno se anima y nos dedicamos a hacer un homenaje a estos dos difundidores, no solo de la poesía, sino de los poetas. Totalmente de acuerdo. Además, yo soy de la opinión de que la poesía no es fácilmente accesible, ¿no? Muchas veces necesitamos que alguien nos abra una puertecita. Pero es que ellos la hacen accesible. Son puertas gigantes para poder entrar cómodamente y muy agradablemente a poetas y a poemas, ¿no? Sobre todo porque la poesía, además, es que yo personalmente, eso es una mi opinión y la de Moncho también, por eso hacemos un espectáculo con muchísimo humor también, con muchísima frescura, o intentamos que sea fresco, sobre todo para lo que dices tú, para que entre bien. No puede ser muchas veces hay actos poéticos solemnes. Claro, mira, pasa una cosa con el programa ese Versos en el Pentagrama que ellos hacen todos los meses en Libertad 8. Sucede una cosa, y es que desmitifican lo que nosotros entendemos o lo que muchas personas entienden por poeta. Exacto. El señor subido en su pedestal, ahí solemne y majestuoso, al que, bueno, no se le puede tocar. Y un drama, vamos, un drama. No. Sí, el poeta es un hombre como cualquier hombre. O peor. Y con sus vicios y sus virtudes. Y ellos ironizan, en fin. Hacen un programa que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo por lo menos una o mil veces. Tienen una página web, ¿no? Versos sobre el pentagrama.com, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece, Rafa, un poquito más del libro, ¿no? Sí. Por ejemplo, de los temas del libro, ¿no? Hablabas del amor. Sí. Hablábamos también un poema que me llamó la atención, ¿no? L4, este que... Sí, el L4 es un poema larguísimo. Este poema muy urbano, ¿no? Este sí, sí que... Sí, este es... Además, es un viaje en metro, ¿no? Es el metro de la antigua línea 4, ¿no? Es la observación que hace Rafa sobre, bueno, lo que va aconteciendo en ese viaje. No, todo el viaje entero, además, es que está escrito, yo iba con mi libreta, yo la recuerdo además. Apunte, ¿no? Yo iba con mi libreta, antes iba con libreta, ahora ya voy con el móvil y ya escribo del móvil, es una cosa que he perdido, que... Mira. Luego veo la letra cuando escribo y digo, madre mía, mira qué letra. Lo que pasa es que el L4 es muy amplio, es un poema muy largo y es verdad que están todas las estaciones representadas en Argüelles. Y desde Esperanza, ¿no? Exacto, es que ahora ya, claro, ya era más larga. Ya Esperanza, Argüelles era. Tenemos también, lamentablemente, muchos refugiados, porque no lees ese poema que hace alusión a ellos. Sí, sí, ahora voy a leer. Sí, porque lo que te preguntaba un poco, hablando de temas, ¿no? Temas sociales también, sí, ¿no? Sé que te interesan. Sí, me interesa bastante, y aparte, creo que la poesía, como decía Gloria Fuertes, los poetas tienen que cantar, está bien cantar a ciertas cosas, ¿no? Pero los poetas también tienen que cantar, yo creo que a prácticamente todo, cantar o leer. Escribir sobre todo. Yo creo que la poesía social, que en este país ha sido muy interesante, muy muy bueno, tuvo su momento y tuvo su... Ha vuelto, su hueco. Exacto, es lo que te iba a decir, ha vuelto. Prefiero llamarla como la llamaba Pepe Hierro, y yo creo que tenía razón, poesía testimonial. O testimonial. Estás dando testimonio ahí de lo que está aconteciendo. Exacto. Sociales, casi todo. Bueno, en el momento en que estamos inmersos en una sociedad. Es que las etiquetas estas son... Sí, es verdad. Fatales. Bueno, sí, las tenemos ahí. Sí, son un poco inevitables, ¿no? Claro. Sí, son inevitables porque también yo las he estudiado así por el también. Que sí, también. Fíjate que aquí tú, por ejemplo, Rafa, tienes un poema Corazón Cívico, ¿no? Sí, a lo mejor, fíjate, testimonial o de testimonio social, sí, sí. O cívico, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. También, la altura ciudadana Luis de Antonio una... Antonio de Villena les llamaba poemas cívicos en los años 90 cuando escribió su famoso Marginados. Sí, sí, sí, por eso. No, son lo que... Yo, por ejemplo, tengo la visión de que un cantautor o un poeta o cualquier artista es una especie, realmente es una especie de fotógrafo. Si te das cuenta, él está mirando, está observando y fotografía absolutamente todo, es decir, todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Pero no solo puede ser el amor, no solo puede ser... Yo creo que tiene que ser un conjunto. A mí, por ejemplo, un cantautor me gusta que abarque todo el ámbito. O sea, está bien, por supuesto, y más reflejando las situaciones que hay, porque creo que alguien tiene que reflejar eso. Es que los cantautores se han dedicado a hacer eso y muchos poetas también. Pero creo que es como una especie de fotógrafo que recoge un momento... Puede ser, yo qué sé, de amor, puede ser un momento como este que comentas, que es del sobre el 15M, sobre momentos que pasan a lo largo de la historia o de la vida de uno, ¿no? Eso me recuerda que yo siempre digo que la poesía es atrapar el instante del tiempo. Es. Sí, sí, eso es. Y punto. Y ya está, es que es así. El instante del tiempo. Sí, sí, eso está bonito. Claro, hay muchas versiones, muchas sí, visiones de la poesía. Muchas. No sé, es imposible. Aquello de la poesía como conocimiento, ¿no? La poesía como conocimiento, pero también como comunicación. Comunicación. Y también como compromiso. Exacto. Y también... Como hace de eternidad, decía Juan Ramón, ¿no? Exactamente. Eso es. Muchísimo. Sí, sí, sí. Es que tiene multitud... La poesía es indefinible. Yo por eso digo que la poesía es una especie de milagro, porque no tiene explicación. Y un milagro es algo que no tiene explicación. Desde luego, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la poesía al final es que se vende tan mal, o sea, la vendemos tan mal... tienes toda la razón. Eso ya es una cuestión educacional. No, pero se vende no mal. Nos han educado. Es una cuestión de concepto, porque la gente piensa, no, a mí la poesía no me gusta. Eso es el pero error. Tal canción me gusta. Y le da miedo. O sea, que te gusta la poesía, claro, porque las canciones tienen poesía. Claro, porque el lenguaje, la masa es poesía. Es decir, yo comparten muchas cosas, ¿no? Y sobre todo la música. La masa y la madre, poesía, ¿no? La masa madre. La música y la poesía comparten muchísimas cosas, aparte del ritmo, ¿no? Ya lo decían los griegos. Exacto, ya lo decían los griegos. Pero por eso creo que. Pero sí que es verdad que tiene que haber un cambio importante. Y en las aulas, por supuesto, o sea, ahí es fundamental. Mental, ¿no? Pero es interesante que los poetas hablen de todo, de todo, absolutamente de todo. Y ahora van a tener que haber cambios también hasta en la narrativa, en la literatura, también. Porque las humanidades se están perdiendo, caramba. Eso también es otra. Eso que dices, ¿no? Me interesa esa idea, ¿sí? De que la poesía y la música que comparten... Sí, son hermanas. A lo mejor podemos o son la misma cosa. A mí me gustaría saber un poquito griegos. Más de esto. ¿Cómo lo ves tú? Como músico que eres, hombre, yo y creo como que poeta que eres, ¿no? Yo como creo que comparten el lenguaje. El lenguaje es el mismo. O sea, el lenguaje de la canción, en el caso, es poesía. O sea, realmente es poesía. Pero hay muchos que dicen, no, eso no es poesía. ¿No? Es que a mí es que me llama mucho la atención. No, pero no es poesía. Poesía es otra cosa. Pero luego no te dicen qué es, ¿no? Y es verdad, porque la poesía también es verdad que es muy personal de cada uno. Es verdad que cuando lee uno un poema, a uno le dice una cosa, a otro otra, y esa es la grandeza de la poesía. Pero hay una cosa importante por la que yo pongo música y me cuesta menos poner música a lo mejor a otras personas, que es a otros músicos que sí que conozco, es porque, no sé, tendré la habilidad especial, o yo no sé si es especial o no, yo creo que es a lo largo de los años haber leído mucha poesía y pillar el ritmo del poema. Ese es fundamental, o sea, claro, pillar el ritmo del poema, tú lo puedes llevar a la música. Eso es importantísimo. Exacto. Poner música a un poema que ya tiene su propia música es muy difícil. Aute y Serrat, no, gente, muchísimos Ibañez, lo dicen. Amancio Prada, bueno. Pero, sin embargo, ellos han sabido acoplar de tal manera la música del poema y la música que ellos han hecho que queda, en líneas generales, francamente bien. Desde luego que sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy un gran admirador de ellos, además. ¿Eh? Y ellos muchas lo saben. Gracias, oye, se me ha ido la idea que te iba a decir. ¿Te parece que lea? Sí, sí, por supuesto. Corazón mucho. Cívico, sí, ya sí. Seguro que me no, viene. No, no, no. Bueno, pues es un... No sé si lo querías presentar un poquito, Corazón Cívico. Es un poema, sobre todo pues todo lo que ha pasado con el tema desde el 15M, ¿no? Y fíjate cómo estamos ahora, que es una cosa... Pero sí que hablaba un poco de eso, ¿no? Y sobre todo más centrado en la ciudad de Madrid, ¿no? Más centrado aquí en Madrid con todas las mareas, todo, etcétera, ¿no? Todo ese movimiento realmente ciudadano. Que luego se lo han atribuido mucha gente, pero es ciudadano, no se nos olviden nunca. Has visto que le quieren poner ahora una placa en la Puerta del Sol incluso, ¿no? Sí, exacto, pues genial, ¿no? Eso es un... Porque realmente es... Y este poema habla de eso, de un corazón cívico, ¿no? Del que yo creo que tenemos que tener todos los ciudadanos, ¿no? De las ciudades y de las poblaciones en general. Pues lo voy a leer. Sí, corazón, sí, corazón cívico. Sí. Tus contornos presagian cambios. Mareas de indignidad frotan la cochambre de tus calles. Tu geometría se dilata más allá de tus fronteras. Afloran nuevos cimientos ante inviernos amargos. Y un fervor de optimismo va abrigando tu pecho. Y así van aunándose voces para batallar el hastío, para alcanzar el derrumbe, al fin, de tus vertederos rancios y despóticos, injustos y despreciables, corruptos y malheridos, que han hecho de ti una ciudad domada y triste. Junto a miles de latidos encrespados, mi corazón cívico lucha hoy por ti, ciudad, para librarte de la podredumbre, del hedor que desprenden tus desagües, de la impureza acumulada que tardará en desincrustarse, pero que afortunadamente dará paso a días templados y luminosos. Y quiero estar a tu lado cuando todo eso suceda, ciudad, cuando un halo de cordura devaste ese marchito invernadero para que al fin, después de tantos años, puedas respirarte libre. Sí, señor. Muchas gracias, ¿no?, por estos poemas que la verdad es que dan ánimo a Ciudad de Madrid, ¿no? Sí, sobre todo la que hace 45 años que me pudro, ¿no? Exacto. Sí, es un poco hablando de es un poco es, exacto, es la esperanza, ¿no? Es la esperanza, bueno, la esperanza no, es la esperanza. Sí, es la esperanza, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Puesto que Armando ha leído uno, yo quiero leeros otro. Si me dejas. Hombre, faltaría más. Vale. Manuel. Bueno, yo voy a leer un poema que a mí me gusta mucho. Me gustan todos, debo decirlo. Me gustan todos los de este libro. A mí no. Pues a mí sí. A mí sí. Una broma, es una broma. A mí sí. Y es un poema que se llama Huerto Bibliológico. Lleva una cita de un cantautor llamado Quintín Cabrera. Quintín solía decir muchísimas veces, la ciudad es un libro que se lee con los pies. Luego lo hizo poema y más tarde lo hizo canción. Y Rafa la ha puesto aquí como primordial para este huerto bibliológico que dice así. Cultivo libros para oxigenar un aire enrarecido y malintencionado, para abrir los pulmones de la razón, para descorchar la botella de la libertad. Cultivo libros para que mi casa huela a sueños, para que haya siempre una pequeña luz de emergencia emocional, para que, al pasar por mi puerta, el ángel exterminador no la marque con el hierro candente de la desidia y el sometimiento. Cultivo libros para combatir espejos que pretenden borrarme el reflejo, que persiguen volverme opaco y vacío de alegría. Cultivo libros para amasar el pan de la dignidad, para abrazar un futuro sin fisuras, para saciar mi sed de horizonte. Cultivo libros, sin más, en mi viejo huerto esperanzado. Y yo creo que este poema es un, bueno, apología del libro, total, entre otras cosas, para que nos dediquemos a cultivar libros y, sobre todo, sus contenidos, porque nos harán más, sí, sí, grandes, más libres, más sabios. Sí. Es un poema en tiempos como estos, desde luego, ¿no? Sí. Exactamente. Es un alegato por la libertad y por el futuro, ¿no? Y sobre todo para evitar la, sobre todo por lo que llamamos, ¿no?, la ignorancia es malísima. La ignorancia es malísima para unos y buenísima para otros, ¿no? Me ha gustado una frase, ¿no?, de un verso. Cultivo libros para amasar el pan de la dignidad. Sí. El pan de la dignidad. La dignidad, ¿no? Esa palabra que tan pocas veces se pronuncia y tantas veces se olvida. Y es tan importante la dignidad. Se olvida y se va quitando poquito a poco, ¿no? Se va quitando, o sea, va haciendo que las personas empiecen a pensar que, bueno, que es que las cosas son así, ¿no? Esa es la historia. Es lo que hay, dicen, ¿no? Eso es lo que hay y no. Uh-huh. Exacto. Muy bien, Rafa. ¿Te apetece...? Sí, sí, vamos a leer el... Voy a leer ese poema. Por cierto, nos tienes que hablar un poco también de cómo te cómo es esto de la métrica de tus poemas, ¿no? Que es la métrica es una... La métrica yo prefiero que la hable, ¿no? Yo soy... La métrica de mis poemas... Bueno, es verdad, mientras busca el poema, yo te puedo decir, sí, que escribe con total libertad. Total, ¿no? Pero muy importante, con mucho ritmo. Porque siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, un verso ya todos sabemos que es una sucesión de palabras sujetas a medida o a cadencia. En este caso solo esa cadencia, porque ya digo que escribe con libertad. Pero, sin embargo, yo al revisar el libro, cuando lo estábamos preparando y tal, he visto que tiene cantidad de alejandrinos, de endecasílabos, que tiene grupos, un versículo de 21 sílabas, pero agrupado en tres grupos de siete sílabas con sus diferentes hemistiquios perfectamente delimitados. Y he visto también una cosa muy curiosa que siempre se la digo. Pepe Hierro, muy admirador del poeta Villaespesa, empleaba el verso de nueve sílabas para sus romances y para algunos poemas. Y él tiene muchos versos de nueve sílabas también en este libro. Esos son influencias asimiladas. Exacto. de tantas y son inconscientes. Además, y además, desde luego, en el caso de Rafa, posiblemente más con más motivo por la memoria musical y la capacidad musical que él tiene, ¿no? Posiblemente. Yo creo que va por ahí. Yo, fíjate, porque no es nada consciente esto de que habla. Yo no lo reconozco muchas veces, pero sí que es verdad que cuando escribo es verdad que de pronto noto, o sea, sobre todo busco el ritmo. No. Yo más que la rima es totalmente decisivo. Es lo que marca un poema, ¿no? Y sí que es verdad que luego inconscientemente, probablemente por haber leído por supuesto a Pepe Hierro o a miles de poemas, digo miles porque bueno, no es una exageración, pero leer poesía de tan joven sí que es cierto que me ha hecho un poco pues tener esa base que inconscientemente se va colando en los poemas, ¿no? Pero no hay una rima buscada. Para nada, vamos, para nada. Yo recuerdo que Claudio Rodríguez me decía muchísimas veces, tú puedes escribir como tú quieras, pero nunca puedes dejar de tener el ritmo en tus poemas. Y es verdad, porque la poesía puede tener medida, puede ser más clásica, puede ser más tradicional o popular, puede ser más libre, pero como le falte ritmo, deja de ser poesía. Se convierte en prosa. Otra cosa que se necesita, ¿no?, a la hora de hacer un poema, corregidme vosotros, ¿no?, y aludo a una frase que tú has dicho antes, todo está inventado, es algo de sorpresa, algo de novedad, sí. Alguna aportación. Fíjate, la aportación es la que esto es lo que iba a contar yo ahora con Claudio, porque Claudio me decía, tú puedes escribir como quieras, pero que no te falte el ritmo. Y además, date cuenta de una cosa, que todo está escrito prácticamente, ya lo hemos escrito todo. Pero lo importante es que tú escribas de manera que les parezca a los demás que es distinto, que es diferente, que estás contando los mismos temas de siempre, pero de otra forma, de otro modo. Lo que pasa, claro, es que esta frase de todo está inventado también hace 100 años la decían, ¿no? Sí. Claro, es que al final. Y luego han venido grandísimos poetas, ¿no? Que, sí, sí, ¿no? Que todos admiramos y que desmienten. Quizá las formas no, la manera, pero las temáticas son. De siempre, las claro, temáticas ¿no? son siempre las claro, mismas. Eso es verdad. Sí, en el. Que es en a lo que forma. Se refería Claudio. Sí, en la forma. En las no. temáticas, no bueno. en la forma. Sí, pero bueno, la forma es verdad, que luego lo que dices tú, que es verdad que también se puede reinventar, es verdad que claro, también uno puede hacer. Yo en este libro no es mi caso, ¿eh? Aquí sí que lo digo, no es mi caso. En otro que tengo, que se llama Tiempo de otro tiempo, sí. Ahí sí que jugué mucho, me gustó mucho las vanguardias y leía mucho los surrealistas y jugaba mucho con el lenguaje. En uno de los libros inéditos que tengo por ahí, que se llama Tiempo de otro tiempo, ahí sí que hago cosas muy curiosas. Pues imagínate, escoger un pequeño poema y lo que hago es. Cada palabra, buscar su significado y ponerlo. O sea, imagínate, de un poema que es así, te salen cuatro páginas. Sin nada. O sea, decir, eso lo hacían mucho los surrealistas, ¿no? O, por ejemplo, buscar antónimos, sinónimos, y el mismo poema hacerlo de seis formas diferentes. Y eso es una cosa que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Pues ese libro tiene mucho de experimentación y mucha y más, va por ahí, ¿no? Este no. Este es más al uso, ¿no? Más así. Mm-hmm. Así que, bueno, muy... Mm-hmm. Tengo aquí un poema, hablábamos antes de José Hierro, de Pepe Hierro, ¿no? Que te enseñaba esos poemas y decía, ¿qué te parece? Dudas, ¿no? Dudas. Se llama este poema, ¿no? Este poema, dudas. Estas son dudas de otro tipo, ¿no? Pero sí, sí, sí. La duda, la madre de la verdad también, total. ¿No? Total. Dudas. Porque a esta noche le pesa el límite de lo infinito. Tu cuerpo se apacigua tensando músculos y amordazando sombras. Y ya nada se intuye al otro lado de las calles. La niebla abraza al mundo. Tu corazón cruje con violencia aplacando la herida que me provoca tu rostro. Tu luz astilla mis ojos en una hoguera perpetua y tus manos rasgan sudorosas mi silencio. con el puñal de las horas que avanzan frías y lentas hacia un amanecer desdibujado por la duda. Esa duda de ti que no comprendo. Esa duda de amor que me desborda. Es que la duda, si no hay duda, no hay elección. O sea, fíjate, tú no puedes elegir si no dudas. La duda es necesaria. Entonces hay que... por eso es necesaria. Y más, ¿no? En un mundo en el que no tenemos verdades absolutas. ¿No? Exacto, eso es. Sí, sí, que todo es relativo. Eso me suena de algo, ¿no? No hay valor absoluto. No hay valor absoluto, sí, sí. Pues no sé, si quieres leo este poema, este que se llama... Bueno, no sé si hay tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí, genial. Es un poema, se llama Requiem, y el otro día estuvimos en un acto bastante solidario, ¿no? De una ONG, es Proactiva, y estuvimos mucho yo y un montón de compañeros y compañeras, organizado por cuatro maravillosas poetas, y se recaudaba fondos pues para esta ONG, que muy modesta, muy pequeñita, muy que lo que están haciendo es, es de salvamento marítimo y son chavales que realmente son socorristas, son chavalas socorristas, jovencitos, que están yendo a las costas griegas a salvar a la gente que llega a embarcaciones, que nos contaba el otro día que eran 40, 50 embarcaciones diarias con un montón de personas, niños, bebés. Entonces ellos te contaban la experiencia y bueno, la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Y me he acordado de este poema porque este poema yo lo escribí hace muchísimos años también, con todo el tema de Yugoslavia, con toda esta... esa guerra absurda y luego todo sobre todo el que a una persona que vive en un sitio obligadamente por lo que es tiene que irse de ahí, ¿no? Y echarla directamente, ¿no? Que bueno, por desgracia tenemos muchas bueno, digamos un amplio bagaje en estas cosas, ¿no? De hacer así es que no sé, es que el mundo a veces es idiota, ¿no? Es una cosa que a mí me... Y bueno, empecé con una cita del Génesis. Es que este poema se llama Requiem y está dedicada a la ciudad, pero la ciudad cuando es bombardeada, la ciudad que sangra. Es una metáfora sobre eso, ¿no? Me permites un comentario sí, que voy a hacer aquí a Manolo. No, por supuesto, por supuesto. No se explica bien cuando habla en prosa. Sí, me cuesta, porque, no sé, mi cerebro más... Yo creo que más... ya, si lo vas a explicar mejor. Sí, sí, tienes razón. Bueno, pues se llama Requiem y dice así, la cita es del Génesis... Y dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esto lo dice el Génesis. Hoy la ciudad amaneció en otro tiempo, bajo un horizonte de intermitentes resplandores, entre edificios en ruinas y calles despobladas, amaneció la ciudad, huérfana y lejana, embarrada de sangre su cemento, mutilada por el frío abrazo de la muerte. Amaneció la ciudad sollozando cabizbaja, entre tanto dolor y desconcierto. Su dignidad, despojada y humillada, retorna a un pasado que siempre fue presente y preludia un futuro que siempre será incierto. Y amaneció la ciudad entre oscuros y amargos augurios, sumergida en las huellas de un silencio que gime, agonizando a golpe de sirena embravecida y llenando lentamente su vacío con la luz inhóspita del miedo, con el silbido aterrador de los misiles. Y lentamente, como quien camina descalza entre los escombros y los restos de un naufragio, la ciudad se ve inmersa en la trama de una despreciable huida y recorre sus venas un temible escalofrío mientras la entereza desaparece con el paso de las noches y los días y las horas y la esperanza se ahoga en un desconsolado lamento. Una vez más, la ciudad amanece ensangrentada, testigo cruel, muda, malherida, pasto del odio y la barbarie humana. Qué vergüenza me da a veces pertenecer a esta especie. Qué instinto tan sucio el que nos da la vida. Tal vez sea cierto que más allá del hombre, siempre, siempre existirá la muerte. Tenía razón Armando, ¿eh? No necesitas explicar. Sí, sí, no explico mucho, es verdad que me lío mucho explicando, es verdad. Creo que se explica con mismo. Esto, sí, sí. Exactamente. Pues si les ha gustado a los oyentes este libro, aquí en Sanse, lo pueden encontrar en la librería Pernatel, que está no sé dónde, en la calle Real. La calle Real, ¿no? Justo enfrente de la plaza, ¿no? Un poquito más arriba, sí, de la plaza del ayuntamiento, sí. Un poquito más cerca, en el número 50 y tantos de, uh-huh. o 60 de la calle Real. Uh-huh. Allí tienen este libro, o pedirlo a la Casa del Libro, a cualquier Casa del Libro, porque también lo tiene. Uh-huh. Sí, sí. Yo lo tenía aquí y me queda una cosa que comentarte, sí, no, Rafa, pues, claro. Bueno, y muchas más. Vamos. Yo encantado, vamos. Una de ellas es que, porque comentabas que este poemario, este libro, está hecho con poemas de mucho tiempo, pero que había unos cuantos más recientes, ¿no? Uh-huh. Tengo aquí uno que se llama De libertad está forjada tu sonrisa. Claro. No, y ese seguro que es de los más. Ese es el poema con el que le gusta cerrar. Este es el poema que siempre. Pero me apetece que lo leas tú, no, ni te preocupes, porque está dedicado a mi hijo y mira, siempre lo leo yo, pero me apetece que. Porque tú también lo eres padre. Me recuerda un poco aquella canción, ¿no? De creo que era de Asfalto. Enseña a tu hijo a amar la libertad, ¿no? Amar la libertad, claro. Es, ¿no? Realmente es un... Días, o sea, de escuela, yo, era, ¿no? ¿Cómo era? Días de escuela. Días de escuela, ¿no? Sí. Este poema, además, es un poema... Yo cuando nació mi hijo va a cumplir ahora 5 años, la semana que viene. Yo lo escribí el año pasado. O sea, yo cuando nació mi hijo, fíjate que escribo para todas. Escribo de todo, escribo sobre todo. Pero de mi hijo no escribía nada. Y no tiene hecha ni una canción. Y no tengo hecho ni una sola canción. Y yo decía que esto, algo pasa aquí y tal. Y qué va, ¿no? Yo creo que es uno cuando va... Es curioso porque va asimilando, ¿no? Como ser padre, va asimilando... escucho muchísimo, por supuesto, la canción Lo Loco Bajito de Serrat, que es una de las canciones ahora mismo que escucho más. Prácticamente a la semana lo escucho dos veces. Porque me reconcilia mucho y me anima muchísimo. Es que nunca he visto una canción, un poema, algo escrito que esté tan bien dicho, esa sensación de ser padre, ¿no? Entonces yo le escribí, me salió. De pronto un día iba escribiendo, iba en el metro y escribí este poema del tirón, además. Es que luego lo repasé un poco y está dedicado a él, para él. Y realmente es una especie de herencia, ¿no? No le voy a poder dejar nada a mi hijo que... Hombre, le puedo dejar algo, pero realmente, con mucho lo digo muchas veces, poder dejar... estas cosas escritas, que luego haga lo que él, ¿no? Porque yo no soy muy partidario en la poesía de los herederos. Eso sí que no soy muy partidario porque lo gestionan mal, muy mal. Y en algunos casos, otros a lo mejor no tanto, pero vamos. Y lo digo por experiencia. Y sí que es cierto que dejarle, pues lo que dices tú, ¿no? Una especie de esperanza, una puerta abierta a ciertas cosas, ¿no? A otra forma de sentir realmente es un poco... Entonces sí que me apetece que lo leas tú. Mira, lo leo. Que, sí. De libertad está forjada tu sonrisa, ¿no? Sí. Para mi hijo Alejandro. La libertad se posa sin pudor en tu sonrisa y debería estar contigo de por vida, como una marca indeleble que preserve con firmeza tu destino, porque el mundo tiende siempre al desorden y al vacío, y la inocencia de unos ojos que no miran libres son pasto para los necios. Algún día entenderás esto que digo. Porque llegaste casi con la luz del invierno atenuándose. Tus primaveras serán, casi seguro, luminosas y esperanzadas. Y aprenderás, tal vez, que otra forma de sentir aguarda en tu camino y será este un hermoso legado. Por eso debes crecer con luz propia, pues sólo así tu reflejo permanecerá nítido. Y si de libertad está forjada tu sonrisa, de libertad también estará forjado tu futuro. Sí. Un poema muy hermoso, muy tierno. Muy bonito. Y muy hermoso. Muy bien hecho. Muy, me gusta, estoy notando una cosa en los poemas que te estoy leyendo, lo bien trazados que están los finales, ¿no? Que me parece algo importante en un poema. Eso es es una de las cosas que, además, últimamente lo pienso mucho intento trabajar mucho. Eso es decisivo, ¿eh? Los finales es que no le damos mucha importancia y hace unos cuantos años... Hombre, el cierre de un poema es importantísimo. Pero sí que es verdad que no le daba... Pero incluso no un poema, incluso... donde está un poco la capacidad de sorpresa al final del poema, ¿no? Igual que lo hacen en un relato, en un cuento, en un relato corto. Un giro, incluso. Un giro, o sea, dar un giro ahí, ese pequeño matiz... es una de las cosas que intento trabajar bastante, ¿ves? Eso otra cosa no, pero ahí lo intento siempre. Es como un resumen ahí, no resumen, sí, pues sí, pero... he notado. Te lo agradezco. Pues más, sí. Qué bien, pues te lo agradezco porque mira. Muy bien. Trabajo baldío. Pues no sé si queréis añadir más, hecho mucho. Si quieres leer este poema... Vale, puedo leer el que da título a Naturaleza Urbana. Yo ahora mismo hemos hecho tres presentaciones. Bueno, vamos a ese juego, que saldrá alguna más. Intentaremos. Yo sí que quiero dar. Han ido bien, ¿no? Han ido bien. Sí, muy bien. Afortunadamente, muy bien. Y el libro está respondiendo muy bien. Por parte del público está teniendo buena acogida. Estoy muy contento, la verdad es que no sé, es una cosa curiosa, ¿no? Y eso, lo que uno ha ido plantando durante tiempo, pues al final, bueno, pues parece que tiene ahí, ¿no? Además, el título es bonito, Naturaleza Urbana. Poemas destemplados. Poemas destemplados. Bueno, pues yo termino, de verdad que muchísimas gracias, Armando, es un placer estar aquí. Hacía ya tiempo que no otra vez creo que vine ya con... Fíjate, ha pasado una hora en 10 minutos. Hablando de poesía. Espero que los oyentes, no lo hayamos aburrido mucho, pero vamos, yo creo que no. Bueno, si queda alguno, Si queda alguno, escuchando. Exacto. Si queda alguno escuchando. Bueno, pues muchísimas gracias, Armando. Es un placer, de verdad, que nos hayas invitado para hablar de este libro. Y voy a despedirme con el que abre un poco el que da título a este compendio de poemas. Ahora hay una cosa muy curiosa, que es que hay es una lucha que hay en Internet. Están los poetas que no le gusta decir poemario. Y los que dicen mi libro de poemas. Es que es una cosa... Yo el otro día me quedé muy sorprendido porque yo decía, pero qué discusión tan absurda. O sea, ¿esto qué es? Entonces yo me gusta mucho decir libro... Una vez digo libro de poemas, otro digo poemario, ¿no? Porque poemario me parece que es... Siempre se ha dicho así. Es que es una tontería, ¿no? Pero claro, es que queda muy cool, ¿no? Libro de poemas. No, perdón. Un poemario, sí, el que sepa, es un libro. Sí, que oye, que hablando de todo un poco, que hay mucha tontería en el mundo de la poesía. No, mucha. En el mundo en general hay mucha tontería. Pero es que yo de verdad, esas discusiones tan absurdas, es que se me va. Bueno, pues Naturaleza Urbana, que dice así. Y nada, muchas gracias. Gracias también a Manuel por acompañarme. Hay un tiempo recóndito más allá de tus noches y tus días. Y detrás de estos versos con carácter de urgencia, con excusa de invierno. Más allá del destino que me acerca a tu distancia. Allí donde te espero con las manos vacías y el corazón descansado. Allí donde te intuyo, te presiento y me contemplas, te contemplo. Mientras cruzas desnuda el límite infinito, diosa, naturaleza, urbana. Muy bonito. Muchas gracias, Rafa, por haber venido, por habernos traído este poemario, ¿no? Este libro de poemas. Sí, ¿ves? ¿No? Perfecto, genial. Manolo, muchas gracias por venir también, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Armando. Muchas gracias por invitarnos. Nos vamos a quedar con otra canción de este disco, ¿no? Un poema, El río de los ojos, ¿no? Aparte, perdón, Armando, pero lo que es que cojo lo que dice Manuel, porque también es eso, ¿no? Es una radio o un programa que habla de poesía, que habla... Es que eso es un lujo. Es un lujo y eso es lo que hablábamos antes. Ahí es donde también hay que hablar. Y yo te lo agradezco muchísimo por la labor que haces tú también. No ya solo en la vida tuya, que yo además te conozco y profesional, personal, pero ya aquí en la radio, como profesional también de la radio, yo te lo agradezco muchísimo porque es un lujazo de verdad. Gracias por el comentario. No. Seguiremos intentándolo. Que no falle, vamos, que no falte. Pues vamos a, ya llevamos 12 temporadas. Por eso digo. Pues vamos a escuchar El río de los ojos, ¿no? Versionado por Rafa y por Monchotero. Uh-huh. Poema de Manuel López Azorín, a los que se lo agradecemos. Ajá. Es curioso, pero ese fue el primer poema. ¿Sí? Que me musicalizaron estos muchachos. Sí, sí. En el año 99. Esta es una segunda versión, esta que vais a escuchar es una segunda versión. Había porque una primera versión más tipo Bob Dylan, ¿verdad? Sí, más Moncho. Más Moncho. Y esta la hicimos ahí un poco a piano, guitarra y ya está. Y él a pelo. Lo vamos a escuchar. Salud, hasta pronto. Salud. Gracias. Agua triste del río de los ojos, que se escapa del alma por las penas. Si se fueran contigo, se acabaran con el llanto, los males, si se fueran. Cuántos ríos de lágrimas amargas, cuántos ríos de lágrimas amargas,